Buenas, es miércoles, son las 7 de la tarde y como es habitual, aquí comienza, como es habitual en este horario, aquí comienza Navasis. Cuando no tengo paz, amor, felicidad ni dinero, no sé por qué lloro si en el fondo es lo que quiero. No tengo paz, amor, felicidad ni dinero, no sé por qué lloro si en el fondo así me inspiro. Copia mis discos e intentan copiar mi estilo, pero estoy Aquí tranquilo. comienza Navasis, si no estáis escuchando, sino Radio Cuca, Radio Cucaracha, en el 107.3 de la FM para todo Oviedo y a través de www.radiocuca.org para todo el mundo. Testigos de mi destino, querría apagar la luz, pero el sol está muy lejos, estás más cerca de la cruz que del mejor. Y solo envidio a los que no nacieron todavía, para ellos será lo que tú y yo creamos un día. Y ya oigo despertarse a mi mamá y mi hermana. Acabo esta frase y me voy a la cama. Final feliz. Hoy es miércoles 26 de diciembre, en plenas Navidades y último programa del año, por cierto. Y nada, hoy vamos a acercarnos a un libro publicado por la editorial Clinamen en el año 2010, en Madrid, que es el Guerra, Capital y Petróleo, texto sobre Oriente Medio 2001-2009, que compila artículos publicados en la revista inglesa Aufhebung, por un lado, y uno solo publicado por la revista alemana Wildcat, acerca de los conflictos nacionales e internacionales que se han producido durante las últimas décadas en Oriente Medio. Párpados para que los rayos del sol sequen mis lágrimas de barniz, sí. Y así mi vida cuando todo se junta, mi rima loca educa y no caduca nunca. Y está la ventaja que les llevo, que para ponerme a su altura tendría que empezar de nuevo. Y ya está. Recordar para los que nunca nos hayáis escuchado que Anabasis es un programa de historia, que lo dicho, se emite todos los miércoles aquí a las 7 en Radio Cucaracha, en la radio libre de Oviedo, la radio libre de Asturias. Y nada, nos ocupamos de la historia y sobre todo de episodios que tienen más o menos que ver con la lucha de clases. Casi, de momento, bueno, creo que ha sido. No ha sido siempre así, casi siempre. También me estaba acordando ahora del programa que dedicamos al afrocentrismo, que bueno, tampoco es que tenga mucho que ver con la lucha de clases. Igual sí, según cómo se mire. Bueno, vamos a empezar ya a desgranar este libro, Guerra, Capital y Petróleo, publicado por Clinamen. Bueno, como decíamos, son recopila artículos de las revistas Aufhebung, son casi todos de Aufhebung y también uno de la revista Wildcat. Aufhebung, citando a los propios compañeros ingleses, se publicó por primera vez en Reino Unido en el otoño de 1992. Sus miembros habían participado en varias luchas juntos, como el movimiento contra el poll tax, la campaña contra la guerra del Golfo, y querían desarrollar conocimiento teórico a fin de participar más efectivamente. Para entender el capital y a nosotros mismos como parte del proletariado, y así poder atacar al capital con mayor efectividad. Empezamos esta tarea con un grupo de lectura dedicado al capital y los Grundrisse de Marx. Nuestras influencias son el movimiento de la autonomía italiana de 1969 a 1977, los situacionistas, y otros que, tomando el trabajo de Marx como un punto de arranque, lo utilizaron para desarrollar el proyecto comunista más allá de los dogmatismos antiproletarios del leninismo, en todas sus variedades, y para reflejar el estado actual de la lucha de clases. También reconocemos los puntos válidos de versiones del anarquismo de lucha de clases, las izquierdas alemana e italiana y otras tendencias. Al desarrollar teoría proletaria, necesitamos ir más allá de estos movimientos pasados al mismo tiempo que los desarrollábamos, del mismo modo que ellos hicieron con movimientos revolucionarios anteriores. Canciones de amor para corazones con odio. Hago bien plantando flores en este jardín podrido. O estoy loco por hablarles de amor en tiempos de odio. Y hay más odio a primera vista que amor platónico. Sociedad materialista, el dinero es lo único. Ama con locura, el amor no dura para siempre. Nunca digas nunca, pero nada es para siempre. Odio ser incapaz de amar en toda regla. Aquí dentro tengo paz, pero ahí fuera de dar guerra. Se dejo con un poco de música que llaman a la puerta. No me gusta y odio amarme demasiado, pero para no odiarme me amo. ¿Por qué no iba a amarme yo a mí si soy el amo? Amarse a sí mismo no es egoísmo. Para amar a los demás primero aprendí a amarme a mí mismo. Y yo odio caer, odio tener que levantarme, odio madrugar, odio despertarme tarde. Y me amas, cuantos más con las mismas ganas. Volver a casa, me irá a la cama. Niña de papá, ama al niño de la calle. Papá se encargará de que la relación falle. Aún me miran con odio algunas brujas del vecindario, pero recuerdo con nostalgia esos veranos en el barrio. Aquel que ya no sabe desahogarse sin drogarse acabarán odiándole y acabará odiándose. Sucios de alcohol en la ciudad del devicio, mirábamos sin amor a esas jambas con prejuicios, igual que odio tu I love you. Escribo otro episodio, es obvio, no estoy sobrio. Voy a odiarte hasta que me ames, pa' que me ames hasta odiarte. Bueno, aquí estamos de nuevo. Recordar que casi nunca lo digo, que tenéis un teléfono de contacto a vuestra disposición, que es el 985-2981-37, así como una cuenta de correo electrónico, que es anabasis@radiocuca.org. Y nada, seguimos con Guerra, Capital y Petróleo. Este volumen, que cuenta con importante aparato de citas, se justifica por parte de los editores de Clinamen como una necesidad de disponer de buenos análisis sobre una de las zonas más calientes del mundo, dada la falta de interés por trabajar estos temas en el ámbito anarquista o antiautoritario de nuestro país, razón por la cual solemos echar mano de análisis izquierdistas en muchas ocasiones bastante trasnochados. Nada, por nuestra parte decir que conocíamos la publicación Aufheben por un libro anterior de la misma editorial Clinamen, que era el de la crítica de la Internacional Situacionista. Y bueno, desde la lectura de ambos volúmenes podemos afirmar que son análisis complejos, duros de leer incluso para gente habituada a la jerga o a las categorías marxistas. Y bueno, lo que acabamos de decir no es una exageración, ya que queda evidenciado por la propia necesidad de incluir el voluminoso aparato de citas que tiene el libro a pie de página, incluso un glosario al final del libro con términos y expresiones utilizadas en su crítica de la economía política. De otra manera, entendemos que todo ello es inevitable, ya que se pretende realizar un análisis serio, riguroso, del funcionamiento actual de la economía capitalista, que es una dinámica muy compleja de estudiar, siempre lo ha sido, podríamos decir, y que no puede ser fácilmente vulgarizada sin caer en la caricatura, como de hecho le ocurrió al pensamiento de Marx con las diversas vulgatas kautskianas o leninistas, o incluso con el propio Engels. Y bueno, en cualquier caso, profundizar en ciertas cosas o intentar avanzar sobre las dificultades ya es asunto de cada cual. Vamos a dejar un poco de música y empezamos con a desgranar los artículos del libro. Thank you. Bueno, aquí estamos de nuevo. Vamos a empezar ya con el primer artículo de este libro de Klinamen, que es su autor es, sus autores son los miembros de la revista Aufheben, y que se titula Tras la Intifada del siglo XXI, que apareció publicado en el número 10 de la revista y es de hace una década, 2002. Este artículo analiza el contexto de la segunda Intifada palestina que se estaba desarrollando en esos momentos, poniendo de relieve el papel clave de Estados Unidos como sostén de Israel, como principal velador del sionismo, pero dentro de una relación con altibajos en función de la actitud de colaboración que otros países árabes como Egipto han tenido con la Casa Blanca. Todo ello, claro, en función del principal interés de Washington, que es asegurar sus flujos de petróleo a costa de lo que sea. Se analizan en este texto las relaciones de clase dentro de los países árabes, y en especial la fuerte combatividad del proletariado palestino ya desde su nacimiento, desde la introducción de las relaciones sociales capitalistas en Palestina, y hasta el día de hoy, con una encomiable actuación autónoma en diversos momentos, a pesar de la fuerza de los diversos encuadramientos que sufre, de todos conocidos, nacionalismo árabe, la importancia de la OLP, el islamismo, un encuadramiento muy evidente con la pujanza de Hamas en Gaza, por ejemplo, en la actualidad, o de la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania, y bueno, en definitiva, de las fuerzas estatales, paraestatales o protoestatales. No es ninguna flipada hablar de autonomía proletaria en Palestina, y el ejemplo más claro de esto probablemente sea el estallido de la primera Intifada en 1987. Por otro lado, tenemos el análisis de las relaciones sociales en el Estado israelí, más complejas de lo que pudiera parecer a primera vista. Si por algo se han definido las mismas desde la fundación del Estado israelí, es por el conflicto, dada la explotación a la que ha sido sometida la clase obrera israelí, tanto judía como árabe, y sobre todo algunos estratos de la misma, judíos orientales, israelíes árabes. Si bien otros estratos de la misma han disfrutado de unas condiciones de vida bastante buenas en relación a los proletarios de toda la zona de Oriente Medio, pero con unas contrapartidas evidentes, como son su implicación en el proyecto sionista, en el militarismo estatal y, en definitiva, en la colonización de nuevos asentamientos. Tampoco todo el proletariado palestino ha disfrutado, entre comillas, o padecido la misma explotación. Algunos palestinos de la diáspora, sobre todo los empleados en la industria del petróleo, han disfrutado unas condiciones de vida superiores incluso a las de la aristocracia obrera israelita. No podemos comentar todos los aspectos que se analizan, ni tampoco queremos, pero bueno, podemos apuntar que, aparte del importante análisis del funcionamiento de la economía en la zona, se realizan apreciaciones clave sobre las distintas fuerzas políticas en juego, como son la OLP, Al-Fatah, Hamas, el sionismo laborista, el Histadrut, las Panteras Negras de Israel, etc. Y bueno, a raíz del estallido de la Segunda Intifada, que como he dicho antes, estallaba por esos momentos, que es lo que motiva el artículo, y en el contexto de la guerra contra el terrorismo que lanzó Estados Unidos tras el 11S, y con los encuadramientos que describíamos tanto en Palestina como en Israel, los autores nos hacían demasiadas ilusiones sobre una evolución del conflicto conforme a los intereses del proletariado, a pesar de que no siempre la situación es tan monolítica como parece. Vamos a entrar con el a diseccionar el segundo artículo, que es el de las guerras por el petróleo y el nuevo orden mundial, que fue publicado en Aufheben en el número 12 en 2004. Por cierto, que lo de Aufheben, si no me equivoco, es un término que utilizaba Hegel, que aunaba en sí mismo la conservación y la superación. Bueno, cosas de la dialéctica hegeliana. Y bueno, el artículo es bastante denso y básicamente realiza un análisis de la economía y de la diplomacia estadounidenses, de su agenda energética, política y militar en Oriente Medio, con el auge de los neoconservadores en la Casa Blanca tras el 11S y las conocidas aventuras militares de Afganistán e Irak, centrándose la publicación en este último país, con el que las relaciones han sido muy cambiantes en el último medio siglo. El texto incluye un apéndice que contextualiza históricamente el asunto. Así nos adentramos en la irrupción del capitalismo industrial occidental en las relaciones sociales del Oriente Medio, efectuada de la mano del Imperio Británico, en primer lugar en Irán y luego en Irak, bueno, Irán de aquella Persia. Pero lo decisivo va a ser sin duda la explotación del petróleo tras la Primera Guerra Mundial, que origina verdaderas conmociones sociales y económicas para la zona, que son más o menos conocidas por todos. Tenemos aquí breves historias de los estados-nación de Arabia Saudí, Irak e Irán, difícilmente comprensibles sin los vaivenes de la industria petrolífera. Los golpes de Estado, las nacionalizaciones, los movimientos de masas, el yihadismo. Con este apéndice tenemos una herramienta muy útil para una breve historia del Oriente Medio contemporáneo, que creemos se refuerza por la importancia cardinal del petróleo con la lectura de las ilusiones renovables de los amigos de Luz, que editó Muturreco hace un par de años, y que tiene algún capítulo también sobre las conmociones sociales, económicas, políticas, ocasionadas por el filón del petróleo para los capitales occidentales. Son análisis que parten desde diferentes perspectivas, pero que bueno, que puede ser útil manejarlos. Bueno, seguís escuchando a Navasis en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM. Creo que con algún problema técnico. Si nos haríais un favor, de hecho, si llamaréis al 985-2981-37, porque parece que nos está dando guerra a la mesa otra vez, como el miércoles pasado. Y nada, vamos a entrar ya con el tercer artículo del libro. Un segundo. Sin música, mejor. Bueno, eso, que seguís escuchando a Navasis en el 107.3 de la FM, en Radio Cuca, la radio libre de Oviedo, que estamos comentando el libro de Guerra, Capital y Petróleo de Textos sobre Oriente Medio, editado por la editorial Clinamen en 2010. Vamos ya con el tercer artículo, como decía, que es el de Líbano, Irán y la Guerra Larga en el Amplio Oriente Medio, que fue publicado en el número 15 de Aufeben. No sé si en 2006 o en 2007, el libro no lo trae. Y nada, este artículo arranca con la llegada al gobierno en Irán de Ahmadinejad, un hombre que hacía y sigue haciendo gala de una retórica bastante dura contra Estados Unidos e Israel, como todas sabréis. Con este hecho va tomando forma la idea por parte de los Estados Unidos de una posible invasión de Irán. Y nada, en relación a esto, las autoras analizan las actitudes que imperan en la izquierda británica, el trotskista SVP, el Partido Socialista de los Trabajadores, y en el CPGB, el Partido Comunista de Gran Bretaña. En los años 90 asistimos a una redefinición de la política estadounidense con respecto a Oriente Medio, nucleados en torno al proyecto del nuevo siglo americano, entre comillas. Surgen los famosos neocons, que acaban con la política diplomática de multilateralidad. Este sector político consigue posiciones importantes en el gobierno Bush. Son los Dick Cheney, los Donald Rumsfeld, Condoleezza Rice, pero no adquieren un liderazgo manifiesto hasta el 11 de septiembre. A partir de esa fecha, la guerra contra el terror hace posible abandonar la multilateralidad. Las invasiones de Afganistán e Irak son en un principio dos golpes rápidos y exitosos, más exitosos de lo que se esperaban los propios estadounidenses. Pero en Irak hay que decir que la situación rápidamente fue a peor, fracasando estrepitosamente los neocon en su impulso de una revolución de terciopelo burguesa. La autoridad provisional de la coalición, la CPA, que era su esperanza, fue disuelta al año de la invasión, y los políticos proamericanos como Chalabi se revelaron tremendamente impopulares e ineficaces. En abril de 2004 tuvo lugar la insurrección de Faluya, y luego se asistió a la captura de la ciudad sagrada de Nayaf por las milicias de Al-Sadr, del cual hablaremos luego. La reconstrucción económica, por su parte, fue un fracaso, vista la incapacidad estadounidense para restaurar servicios básicos y la inseguridad que reinaba para los capitales. Por otro lado, la Casa Blanca jugó al divide y vencerás, con una política de equilibrio con los chiitas de Al-Sistani, el principal clérigo del país, lo que acentuó la estratificación étnica del país y, en definitiva, llevó a una guerra civil. Para comienzos de 2005 se podía hablar de un claro estancamiento, si no del fracaso ya, del intento de reordenar rápidamente a la fuerza el amplio Oriente Medio. Aufeben pasa a analizar el auge de China y de Rusia, dos países que tienen sus propias agendas energéticas distintas o autónomas de los Estados Unidos. En el caso de Rusia, Estados Unidos impulsó nuevas revoluciones de terciopelo, como las que habían acabado con el mundo soviético. Se trató de la de Georgia, en diciembre de 2003, y de la Revolución Naranja en Ucrania, un poco más tarde. La Casa Blanca lo intentó incluso en el Líbano, para contrarrestar la influencia siria, con la llamada Revolución de los Cedros o Revolución de Gucci, por el origen social de muchas personas de las que protestaban. Pero también todo ello acabó en fracaso. La posición estadounidense en Asia Central resultó muy debilitada ante sus competidores, y en el caso del Líbano no sirvió sino para fortalecer a Hezbollah. Volviendo al azar con el tema de Irán, Ahmadinejad llega al poder en 2005, tras años de seguimiento por parte de los gobiernos del país de los programas del Fondo Monetario Internacional. Ahmadinejad llega aupado por una corriente también neocon iraní, que utiliza una retórica populista y agresiva, que sin embargo acaba siendo más de lo mismo. Citando a los autores, a Aufeven, el resultado ha sido que el populismo neocon no ha logrado asegurarse una base social considerable, ni, por supuesto, una cantidad suficiente de carne de cañón dispuesta a entrar en cualquier conflicto con los Estados Unidos, ya que sus políticas agravan las mayores causas de desilusión popular, el estancamiento económico, el conservadurismo social y la caída de los niveles de vida a causa de los recortes en los salarios, la precarización y otras medidas neoliberales. De hecho, una ley anunciada en agosto de 2006, que facilita a los jefes el despido de trabajadores sin previo aviso y su reemplazo inmediato por personal con contrato temporal, ya ha provocado dos grandes huelgas. Por tanto, es aquí donde volvemos a la otra gran dinámica en el seno del Irán contemporáneo, el recrudecimiento de la lucha de clases. Y bueno, en este sentido citan algunos ejemplos de conflictividad social, que vamos a describir brevemente, tampoco tiene mayor sentido aquí extendernos. En 2003, una oleada de huelgas y manifestaciones que acabó con más de 4.000 detenidos. En 2004, unas protestas mineras en Bebak, que fueron respondidas con el envío de fuerza militar. A inicios de 2005, una huelga del textil en Senandaj, en el oeste del país, que arrancó grandes concesiones de la patronal. Y entre abril y julio del mismo año, de 2005, según datos oficiales, se produjeron más de 2.000 acciones obreras entre huelgas, ocupaciones y cortes de carreteras. En enero de 2006, la huelga de 17.000 trabajadores del transporte en Teherán, fuertemente reprimida y con extensión a otros sectores. Y bueno, vamos a citar nuevamente a las autoras, como la región de Oriente Medio es la zona por excelencia donde el pasado y el presente se dan la mano. Leemos que Debe recordarse que la misma revolución iraní comenzó después de que 50.000 habitantes de las barriadas resistieran con éxito a los desalojos por parte de la policía en 1977, y que la masacre de 40 manifestantes religiosos por parte de la policía provocó una ola de huelgas por todo el país. Con la ley marcial ya impuesta, el 8 de septiembre de 1978, miles de manifestantes fueron tiroteados en lo que sería conocido como el Viernes Negro. Proliferaron las organizaciones de trabajadores y los campesinos comenzaron a hacerse con la tierra. Los trabajadores establecieron shoras, consejos obreros, por todo el país para dirigir la industria y se formaron comités armados de defensa de los vecindarios destinados a patrullar las calles. Sin embargo, la contrarrevolución clerical, también llamada Revolución Islámica, barrió el carácter proletario de la revolución en 1979. Las décadas siguientes vieron cómo el Estado asesinaba a más de 100.000 socialistas, comunistas, feministas. Y bueno, volviendo a Estados Unidos, a pesar del fortalecimiento de los neocons con el segundo gobierno de Bush, ciertos reveses del gobierno, tanto en casa, como fue la gestión del desastre del huracán Katrina en Nueva Orleans, como en su patio trasero, los avances izquierdistas en Hispanoamérica, así como en el exterior, como el escándalo de las torturas en Abu Ghraib, provocan grietas en el bando neocon, con algunas llamadas a una vuelta al multilateralismo y al aislacionismo, y en cualquier caso con varias variables de la tan de actualidad hoy en día en 2012, agresión a Irán, expuestas con detenimiento en el artículo. Por último, en este texto enlazamos con la guerra del Líbano de 2007, que finalizaba con la humillante derrota de Israel. Y lo hacemos a través del apéndice de Aufeben, que incluido en el libro, que es Hezbollah. Así brevemente, siguiendo a los autores, Hezbollah es literalmente el partido de Dios, un movimiento fundado en 1985 con la carta abierta a los oprimidos en Líbano y en el mundo, aunque algunas de las facciones que lo componen ya venían actuando desde 1982, año en que se iniciaba la ocupación israelí del país. Esta carta contenía unas vagas intenciones izquierdistas e internacionalistas que hay que entender en su contexto histórico. En esta línea, Aufeben analiza la realidad del Líbano como un estado multisecular, en el que las distintas confesiones, que son la cristiana maronita, la musulmán chiita y la musulmán suní, se repartirían el poder de manera proporcional en base al censo, el único disponible, de 1932. La ocupación francesa del Líbano terminó en 1943 y lo anterior expuesto vino a suponer un dominio del poder repartido básicamente entre, por un lado, cristianos maronitas y, por otro lado, musulmanes suníes. Por su parte, la población chiita experimentó un crecimiento demográfico mucho mayor que el de los dos grupos anteriores, lo que vino a chocar con su escasa porción del pastel del poder estatal en unos años que contemplaron la proletarización del campesinado chiita. En 1970 se legaliza el prosoviético Partido Comunista del Líbano, PCL, que va a conseguir aglutinar en los años siguientes a muchas proletarias de todas las confesiones, a pesar de que estaba compuesto sobre todo por cristianos maronitas y de que no llegó a convertirse en un partido de masas. En la Guerra Civil Libanesa, que da comienzo en 1975, el PCL combatió del lado nacionalista árabe contra las milicias cristianas apoyadas por Israel. En los 80 su declive corre parejo al auge del islamismo militante, fortalecido por las decididas actuaciones de los islamistas frente a la OLP palestina y ante las incursiones israelíes en el territorio libanés. Hay que recordar una primera invasión fugaz del Líbano en 1978 y la ocupación del sur del país entre 1982 y el año 2000. Y nada, resumiendo mucho, se puede concluir con este artículo diciendo que Hezbollah es un estado dentro de otro estado. Es un amplio movimiento conformado por un brazo armado, un potente partido legal, por otra parte, y una extensa red de servicios sociales, como son hospitales, escuelas, obra civil, fuertemente arraigado entre la clase obrera urbana, sobre todo chiita. Asimismo, capaz de representar los intereses nacionales de todo el Líbano, de liderar la oposición a la Revolución de los Cedros prooccidental, la revolución de Gucci que decíamos antes, y de maniobrar con autonomía respecto a los estados que supuestamente apoyan a Hezbollah, que son Siria e Irán. We'll be right back. nada, vamos a meternos con el penúltimo artículo del libro, el último de publicado por Aufeven, el último, vamos, de los que están compilados, el último que es de Aufeven. Traíamos aquí apuntes para que pensábamos estar bastante rato, pero bueno, ya casi estamos acabando, para bien o para mal. Y nada, vamos con ello. Es el artículo que se titula Al-Sadr y el ejército del Mahdi, confesionalismo y resistencia en Irak, que salió en el número 17 de Aufeven en el año 2009. Y bueno, este artículo se ocupa fundamentalmente de la figura de Muqtada al-Sadr, que es un clérigo chiita de Irak, y de la facción política social que encabeza. Lo hace a raíz de la crítica a un libro sobre este hombre del periodista irlandés Patrick Cockburn, de cuyo trabajo los redactores de Aufeven aprecian muchos aspectos, pero del que no toleran su falsa conciencia de la realidad y el encandilamiento que siente por la figura de al-Sadr. Y no está de más que lo hacen por el peso de los análisis de Cockburn en el movimiento contra la guerra y en la izquierda británica. Y nada, en este artículo ofrece muchos datos interesantes sobre la evolución política del Irak ocupado, sobre la resistencia iraquí, sobre la familia de al-Sadr. Y bueno, básicamente realizan una dura crítica de este hombre, de Muqtada al-Sadr, por sus diversos compromisos, pero sobre todo con la aplicación draconiana de la Sharia, de la ley islámica que realiza su movimiento, el movimiento sadrista, con dos puntos negros, que son el genocidio de mujeres y el incremento de los asesinatos por motivos religiosos, lo que contribuye decisivamente a la guerra civil que no deja de estar teniendo lugar en Irak y a la división étnica del país. Y bueno, en definitiva, se muestran las contradicciones continuas del movimiento sadrista y su naturaleza de clase, que le lleva a oscilar entre la colaboración con las tropas de ocupación y la resistencia armada. No deja de ser un capítulo, un texto muy en clave británica. Pues eso, la figura de al-Sadr ha sido muy enarbolada por el SVP que mencionábamos antes, un partido trotskista bastante potente en Gran Bretaña y parece que hegemónico en el movimiento contra la guerra. Quizá para el Estado español no nos diga tanto la figura de al-Sadr. O sea que estos debates hay que entenderlos para el caso de Gran Bretaña, vamos. Y nada, casi para ir acabando, lo dicho, pensábamos que traíamos para una hora y casi lo ventilamos en un cuarto de hora. El último artículo es el Irán 2009, un nuevo intento, que es el único de Wildcat, apareció en el número 85 de esta revista alemana en el año 2009. Como decía, es el último artículo del libro y en este caso el más flojo, en mi opinión. No vamos a detenernos mucho en él, y bueno, de otra manera es bastante breve. Se ocupa de los problemas de la historia más reciente, más inmediata, siempre teniendo en cuenta que está escrito en 2009, de la economía iraní, centrándose sobre todo desde el año 2005 en todo lo relacionado con la industria petrolera. Y por otro lado expone las protestas que se desarrollaron en torno a las elecciones presidenciales de 2009, que enfrentaron a Ahmadinejad con Mousavi, y bueno, en las que salió reelegido Mahmoud Ahmadinejad. E incluye finalmente breves trazos sobre la composición social de Irán. Y nada, estos cinco artículos son los que compila este interesante libro de la editorial Green Amen. Pero aparte de esto tiene también un par de anexos. En primer lugar, un breve repaso de los conflictos árabe-israelíes, desde el plan de partición de la ONU del 47, la primera guerra árabe-israelí del 48, lo de los hechos en torno a la nacionalización del canal de Suez en el 56, la guerra del 67, la guerra del Yom Kippur del 73 y la invasión del Líbano de 1982. Nada, son unas pocas páginas, pero que centran la cuestión desde el punto de vista histórico, bueno, para el que no esté familiarizado con el tema. Luego otro anexo es el referente al chiismo, que es todo esto del chiismo y del sunismo, donde dónde empieza, qué hay de mito y qué consecuencias tiene en la práctica, etcétera. Y luego el anexo que decíamos al principio, que es el de la crítica de la economía política, que desmenuza, es como un diccionario, vamos, términos como mercancía, valor, dinero, capital, bueno, todo esto de la esta jerga marxista. Y nada, casi que vamos a ir despidiéndonos. Una misión muy atípica de Anábasis, que se va a despedir sin casi llegar a los 45 minutos. Y nada, es el último programa del año. En principio estaremos la semana que viene, que es el día 1. Y nada, esperando que os haya gustado eso. Hoy estuvimos hablando de Oriente Medio, a ver la semana que viene de lo que hablamos, porque no solemos tenerlo muy previsto, la verdad. Y nada, siguen a las 9, vuelve la programación en directo a Radio Cucaracha, la radio libre de Oviedo, con la juventud de mierda. Y por nuestra parte, nada, que os haya gustado y un abrazo y hasta la próxima. For our wanderings. shut and slammed in our face.